agentes, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 550. Como siempre nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de nuestros canales de ivox.com, archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9. En Radio Almaina 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su web radiopra.com, las medias noches de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. 550, viendo el palo con que hemos empezado, pues iros haciendo la idea de por ahí van a ir los tiros. Arrancamos viejunos con esta banda de Milwaukee, Wisconsin, llamados The Comic Books, con su single del 1967, The First Time in My Life, editado por Dynamic Sound, también sello de Milwaukee, un subsello más bien de Magic Touch Records. Y The Comic Books, pues es un grupo bastante vocal, ¿no?, de doo-wop, de Dudua, de Rhythm and Blues y de Soul. Aquí hemos escuchado su lado más sedoso, pero también tienen un punto garaje, como vamos a poder disfrutar a continuación con la canción Young Blood, Sangre Joven, también año 67, otro single, este editado por el sello madre, por Magic Tower Records, obviamente también de Milwaukee, y un sello que luego se relocalizó en los 70 en Chicago. Vamos con este lado más garaje de los Comic Books, Young Blood. Leave alone. pues ahí estaba el lado más gamberrete y ritmo bluesero de Comic Books desde Milwaukee. Ahora nos vamos a Nola, a Nueva Orleans, con una banda llamada Sugar and Sweet. Y vamos a poner un single entero, la cara A y la cara B, de este artefacto editado en 1967 por Morton Records, sello también de Nueva Orleans. Un buen material este de Sugar and Sweet para All Nighter Selectas, Northern Soul del bueno. Os dejo con la primera. My Lover, Sugar and Sweet. Pues ahí podéis haber comprobado que en Nueva Orleans también se hacía Northern Soul del bueno. Y por si acaso no os ha quedado claro, pues os vamos a poner la cara B de este single de Sugar and Sweet. Y en este caso se trata de una canción que me gusta más que la anterior, que ya es Cool It Baby, Sugar and Sweet. But you os decía, cremita de la buena, Sugar and Sweet, con este single cara A y cara B que hemos puesto, My Lover por la A, Cool It Baby al reverso, pelotazos para pista de baile, de lo mejor que te puedes echar a los zapatos. Bueno, ahora seguimos en territorio viejuno, ¿no? Y nos vamos con un disco que por aquí ya se ha puesto algo, pero que es muy diverso, el disco en sí. Es un disco que recopila las creaciones del tío Lou Reed para el sello Pickwick Records entre los años 64 y 65. Ahí trabajó el buen hombre de compositor Machaca y se dedicaba a replicar con maestría pues grandes éxitos de la época, ¿no? El disco se llama Why Don't You Smile Now, Lou Reed at Pickwick Records, 1964-65. Salió editado por Light in the Attic en septiembre del pasado 2024. Ya te digo que aquí pusimos algo de garaje, también del rollo, ¿no?, de este disco. Y ahora nos vamos a derivar un poquito pues a una réplica, ¿no?, del muro de sonido spectoriano. Una réplica bastante clara de las Shangri-Las, por ejemplo. Y se trata de un tema cantado por Roberta Williams en el año 65. Es una grandísima canción, aunque sea un poco fusilado, ¿no?, el asunto, pero es un gran tema. Se titula Tell Mama Not to Cry, Roberta Williams a la voz, componiendo, entre otros, porque no fue solo él el que compuso esta canción, el gran Lou Reed. Sis, wake up. Shh, don't make a sound. Johnny and I are running away to get married and break it to the folks gently. Un temazo con todas las letras, con esa intro y algún interludio por ahí hablados tan característicos y con esa carga melodramática tan especial, ¿no?, que tenían las Shangri-Las, y que aquí pues Roberta Williams con esta composición de Lou Reed y otros pues lo calcan, lo niquelan. Oiga, muy buena, muy buena, muy buen tema este, sí señor, este Tell Mama Not to Cry. Seguimos por las épocas viejunas, año 1970. Vamos con un tema llamado Double Confusion, cara de un single de Mel Weston para el sello de Toledo, Ohio, Chanson. Un sello que estaba en ese momento radicado en Toledo, pero que comenzó en Tennessee, en el sur. Y aquí nos encontramos pues otro zapatillazo impepinable, invencible. Si un DJ con gusto y sentido común lo pone en cualquier pista de baile. De Northern Soul Funk, rompepistas al máximo. El tema de Mel Weston seleccionado, ya lo hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir, que no quede duda ninguna, no quede confusión ninguna, no doble, ni siquiera simple. Double Confusion, Mel Weston. Double Confusion de Mel Weston, perdón, y esto es Rutas Enemigas número 550 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Dejamos lo antiguo y nos venimos al día de hoy con el soul chicano, un subgénero, podríamos decir, que ahora mismo la verdad es que tiene muy buenos representantes en la actualidad en los Estados Unidos, ¿no? La primera banda se llaman The Sacred Souls. Las dos que vamos a escuchar ahora las hemos ya pinchado aquí en Rutas Enemigas. Son dos bandacas, pero de impresión. Lo dicho, la primera, The Sacred Souls, con dos S, el D. Acaban de sacar su segundo disco en octubre del 2024. Se llama Somebody New. No, perdón. Got a Story to Tell. Y lo suyo es exquisite soul, sedosa, aterciopelada, recogiendo las enseñanzas de los grandes con Marvin Gaye a la cabeza. Si antes bailábamos desbocados con Mel Weston, pues ahora templamos el ritmo, que no la temperatura corporal, porque aquí es de arrimarse el asunto. ¿Sabes lo que te digo? Chicano Soul, editado por Penrose Records en Riverside, California. Ellos son de San Diego, no sé si lo he dicho. Y vamos a poner dos temitas de este gran disco, de este Kota Story to Tell de los The Sacred Souls. La primera se llama Life for You. Temazo, vaya clase, pero vamos, para exportar, que se dice. Seguimos con The Sacred Souls y con este Gota Story to Tell. No se separen de sus parejas, porque vamos a escuchar ahora Somebody New, The Sacred Souls. It all changed. Pues ahí estaban Disacred Soul con ese Somebody New. Seguimos con bandas de Chicano Soul, seguimos con bandas que empiezan por D, con dos S, y seguimos en California, en este caso ahora con en LA, en Los Ángeles, con D Hair Tones, con su disco de agosto, Forever and Ever. Pues más de lo mismo, más maravilla, más seda, pero en este caso con una voz femenina al frente y además con una insultante juventud, porque la banda es súper joven. Edita Big Crown Records desde Brooklyn, New York City. Ellos son The Air Tones, el disco es Forever and Ever y el temazo que vamos a escuchar es Somebody Please. Con ese Somebody Please, otra maravilla. Y seguimos por el lado latino, ¿no? Norteamericano. Ahora volvemos un poquito la vista atrás, año 1969, barrio de Harlem, Nueva York. Vamos a escuchar una maravilla. Saboreando, Pot Full of Soul, se llama el disco. La banda es de 107th Street Stickball Team. Lo he dicho bien, así del tirón. Y esto es un pelotazo tremebundo de Latin Soul psicodélico protagonizado por un supergrupo comandado por el productor y padrino del Boogaloo, Bobby Marin. Crema New Yorican y redita Bumpy Soul. Vamos a escuchar dos temas de este discazo, de este Saboreando, y el primero de ellos es Barbara with the Cookie Eyes. Creo que ya nos hemos puesto otra vez a tono aquí en Rutas Enemigas 550, sintonía de Radio Almaina, Granada, Radio Prana, Asturias y Onda Polígono Toledo. Y vamos a ponchar otro tema más de esta maravilla llamando Saboreando Pot Full of Soul de 107th Street Stickball Team. Y en este caso es Tell Her I Love Her. If by chance you run across my baby, tell her I love her for me. And if she should ask you how I'm feeling, tell her I'm sad as can be. Because I miss that girl more than she'll ever, ever know. Mm-hmm. tell her I love her for me. And let her know I've never been so in love. Please tell her. Ahí estaba esa super banda del rollo latino, del soul latino, neoyorquino, de 107 Stickball Team, con esos dos temazos que acabamos de escuchar. He dicho que reeditaba esto Bumpy Soul, y desde aquí hasta el final Bumpy Soul es protagonista, el sello subsidiario para músicas latinas y demás de Muster. Ahora vamos con una banda de Venezuela, al frente el incomparable Ray Pérez. Se trata de los Kenia, como el país africano, ¿no? Disco del 69, el volumen 2, salsa dura, nos vamos a encontrar aquí, bugalú y otros elementos como la psicodelia y así puntos yeye, ¿no? Como podéis ir comprobando según escuchéis el corte que hemos seleccionado para vosotros aquí en Rutas Enemigas. Lo dicho, los Kenia, un clavel, una tarjeta y un lápiz. We'll be right back. los Kenia con ese un clavel, una tarjeta y un lápiz, incluida en su volumen 2, reeditado por Bumpy Soul. Y Bumpy Soul también ha sacado este single que vamos a escuchar para terminar el programa. Ahí va. Cara A y cara B vamos a poner. Y en la cara A está Pancho Acosta con una versión. El clásico de Jonathan Richman, Egyptian Reggae, pero en clave cumbiera. Pancho Acosta es guitarra y fundador de la banda peruana Compay Quinto y uno de los mejores seis cuerdas del género. Vamos a escucharle con esta versión del queridísimo, gran Jonathan Richman, Egyptian Reggae, Pancho Acosta. Buenísimo cover del clásico de Jonathan Richman, Egyptian Reggae, a cargo de Pancho Acosta, uno de los mejores guitarras de la cumbia actual. Y la última, que es la cara B de este single. Y en este caso es una banda un combo de cumbia futurista que viene de Austin, Texas. Se llama Money Chicha. Y ellos versionean a Pancho Acosta, a su Carnaval de Jujuy. Bueno, pues con este temazo de Money Chicha nos vamos a despedir de este 550 Rutas Enemigas. Esperemos que lo hayáis pasado bien. Y os emplazamos para la semana que viene para seguir dando cera, pudiendo cera. Hala, ahí os quedáis con Money Chicha, Carnaval de Jujuy. Ojalá estuviésemos allí, ya te digo.